Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, un programa más de La Gallina Cacarea, programa número 13. Este programa que sale por Radio Identia de Merlo y por Radio La Bulla de San Luis. Bueno, el programa que hacemos trabajadores, trabajadoras, algunas de nosotros que somos parte de lo que era el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino Indígena, como siempre contamos, un programa que busca hablar sobre lo que sucede con la cuestión de la producción de alimentos, vinculado a la salud, el trabajo de las familias campesinas, la realidad de los pueblos originarios. Bueno, y lo que va sucediendo en este territorio y en otros territorios. En un contexto, bueno, complejo, de mucha incertidumbre, hoy vamos a intentar hacer algunos análisis para entender un poco cómo este nuevo gobierno que acaba de asumir concibe este sector de la agricultura familiar, campesina, indígena. Como siempre decimos, las palabras no son ingenuas, las palabras tienen, bueno, detrás un interés, tienen un contenido político, ¿no? Y en este caso hoy vamos a intentar empezar a hacer el ejercicio de ver qué hay detrás de las palabras que este nuevo gobierno está utilizando, como la cuestión de la bioeconomía. También se nombra un poco las economías regionales, ¿no? Vemos con una ausencia del nombre de agricultura familiar, campesina indígena. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de tratar de entender cómo este gobierno, en qué lugar deja este sector con el que venimos trabajando. Bueno, un poco de eso vamos a estar profundizando en el día de hoy. Y en el tercer bloque vamos a compartir, por un lado, lo que está sucediendo en Río Negro. Sabemos que lo que sucede en otros territorios nunca es aislado de lo que nos puede suceder a nosotros y a nosotras. Entonces, bueno, vamos a compartir allí algunos audios de compañeras que están siendo parte de asambleas en defensa de los bienes comunes debido a un avance que hubo por parte del gobierno provincial de Río Negro. Todos los sectores partidarios unidos aprobaron un paquete de leyes que lo que hace es favorecer el avance del modelo extractivo, ¿no? La utilización de los bienes comunes para los negocios de unos pocos. Y como para no terminar tan deprimidos y deprimidas, también vamos a estar María Belén, nuestra compañera, va a estar compartiendo su participación en un Congreso Nacional de Agroecología y bueno, lo que allí se discutió y las experiencias que a su vez van creciendo, porque eso también es importante decir, las experiencias en producción y en conocimientos que tienen que ver con la agroecología. De eso se va a tratar este programa del día de hoy y nos vamos a ir a escuchar un temita musical, no se vayan. Thank you. Bueno, en este bloque vamos a comentar algunas cuestiones referidas a nuestro trabajo en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. En este contexto de cambio de gobierno, habíamos hablado hace unos programas y ahora ya están anunciadas las nuevas autoridades de las distintas instituciones. Hay que decir todo con cuidado porque lo que era ministerio ahora es secretaría, lo que era agricultura ahora es bioeconomía, aparentemente. Bueno, ya hemos recibido la comunicación del decreto en el boletín oficial, de las formalidades. Y también en estos días, antes de la asunción, escuchamos por ejemplo, a Fernando Vilela, que es el secretario de Bioeconomía designado, que es la institución en la que va a englobar las actividades de lo que durante el gobierno anterior de Alberto Fernández se llamó Agricultura, Ganadería y Pesca, y ahí ya entramos en los debates de las palabras y los conceptos, que durante el macrismo se llamó agroindustria. Sí, que siempre decimos acá, ¿no? Como las palabras, bueno, tienen un contenido, tienen una concepción detrás, tienen intereses, tienen una mirada de las cosas. Por eso por ahí parece como algo menor, pero en realidad no, porque bueno, tiene que ver inclusive esto de que sea ministerio, que sea secretaría, también tiene que ver con cómo se concibe y cómo se jerarquiza esos temas. Ahí brevemente lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Que son 8 ministerios y hay como, yo diría, 2 grandísimos ministerios, por ejemplo, infraestructura, que entra todo lo que es energía, transporte, obras públicas, hábitat, y otro grandísimo ministerio es capital humano, que es justamente donde quedaría en principio nuestra área de trabajo, por decirlo así. Claro, eso ya es una novedad, digamos. Sí. Y bueno, yo les comentaba fuera del aire que había estado escuchando el fin de semana y la semana pasada un encuentro virtual en el que participó Fernando Vilela, el nuevo secretario de Bioeconomía, y otras personas que también van a estar en algunos puestos jerárquicos ahí de esa institución. Y la verdad que escuchándolos, lo primero que surge es decir, bueno, ¿quién es? La respuesta es que es una persona académica de la Universidad de Buenos Aires, que ha sido decano de la Facultad de Agronomía. Y bueno, ahí también aparecen varias notas en los medios más grandes, en Clarín, diciendo que es un ambientalista. ¿Por qué? Porque generaron durante su gestión la carrera de ciencias ambientales, como si fuera lo mismo las ciencias que el activismo. Bueno, una primera cosa que él mismo se encargó de hablar, de quédense tranquilos que yo soy recontra productivista, dijo. Bueno, y la otra cuestión es esta cuestión de la bioeconomía, que es un concepto marco que engloba un montón de cosas y que surge de decir, los territorios rurales tienen un, entre comillas, destino, que es la producción. Ellos le dicen biomasa. No le dicen alimentos, y él se ha encargado en otros momentos de aclarar que la agroindustria no produce alimentos. En la concepción de ellos, produce materias primas para que la industria haga lo que la industria llama alimentos. Por eso es todo medio rebuscado. Pero también dice que el campo tiene como destino producir combustibles, por ejemplo. Y ahí hay una primera cuestión, que Argentina tiene monocultivos de soja y maíz que ya están produciendo gasoil y nafta, o sea, biodiesel a partir de aceite de soja y bioetanol a partir de hacer con el maíz alcohol y de eso nafta, y que ya es un problema cuando hablamos de soberanía alimentaria, que los frutos de la tierra vayan a alimentar motores y no cuerpos humanos. La otra cara de la agroindustria es la ganadería industrial, o sea que estos granos de soja y maíz se dediquen no al alimento humano, sino al alimento de los animales que en los distintos sistemas de la ganadería industrial crecen en confinamiento, encerrados, sean pollos, gallinas ponedoras, cerdos o novillos o lo que sea, o cerdos. Y bueno, en este encuentro virtual, obviamente la mirada es que el campo produzca dólares, produzca lo que sea, venda lo más caro posible en el mercado mundial, para lo cual la Argentina, a la Argentina le ingresen dólares. En algunos análisis políticos de algunos periodistas supuestamente especializados, decían que era una persona, Vilela y todo su equipo, que no tenían vínculos directos con la mesa de enlace, que era como la voz que Sí. en los medios hegemónicos es, otra vez entre comillas, el campo. Entonces, desde esos medios decían, ¿a dónde está el campo que no lo vemos? Cuando en realidad la cara que presentaban es de otro sector de empresarios que tienen que ver con las transnacionales como Cresud o Bioceres, bueno, algunas semilleras, algunas inmobiliarias como Cresud. Y bueno, en todo un planteo también de los reclamos clásicos de que les bajen las retenciones y que les bajen les liberen la capacidad de contratar en negro o en gris y que con eso van a generar un montón de puestos de trabajo. Bueno, lo que conocemos, por eso, pasando en limpio, dentro de los nuevos conceptos como bioeconomía o los nuevos discursos como venimos escuchando, aparecen los viejos sectores más rancios de la oligarquía y del empresariado, de lo agrario y de lo alimentario de la Argentina, la Unión Industrial, la COPAL y todo eso, todos varones. También eso es una cuestión. En un gobierno que no quiere discutir la desigualdad de género, son absolutamente todos varones en todas esas reuniones, excepto Giraudo, que es una mujer de APRESID, de la Asociación de Siembra Directa, y bueno, que ya ha sido funcionaria en el macrismo. Y lo que de la discusión en un gobierno que niega el cambio climático, en un presidente electo como Javier Milei, que dice que el cambio climático es un invento del comunismo y que es falsa ciencia y un montón de barbaridades, Vilela no piensa eso, y lo que el sector agroexportador argentino interpreta es que los problemas son reales y que las propuestas que hace el mundo global se traducen en precios diferenciales. O sea que en Argentina, que se pueden producir algunas cosas con menor contaminación, supuestamente, con menor huella de carbono, eso le da a los empresarios la posibilidad de vender a un precio mayor. Eso es lo que ellos interpretan como un viento favorable de lo que estamos sufriendo de crisis climática. Pero bueno, de alguna manera es una diferencia interna de ellos, digamos, de negar el problema a ver un negocio, digamos. Claro. Sí, a ver, muchas cosas para decir. Me voy un poquito al anterior en esto de afilar como la mirada en que nos han instalado esta idea de que el campo, cuando hablamos del campo, vamos directamente a este campo que Fer estaba describiendo, ¿no? Que es más del campo de lo que se conoce como tradicionalmente la pampa húmeda o el agronegocio, que ahora sabemos que no solamente están en la pampa húmeda. Y también un poco en ese relato todo lo que se invisibiliza, obviamente, que ahí estaría las familias, las personas con las cuales nosotros trabajamos, todo lo que es campesino e indígena. Bueno, pero también como para complejizar un poco más este debate, hay otras formas de llamar a otros sectores más allá de lo que Fer describía, como es, por ejemplo, las economías regionales, ¿no? Este gobierno también, algunos mencionan mucho lo que es economías regionales y bueno, ahí tratando de recopilar un poco de información, de dónde viene ese concepto, ¿no? Bueno, dicen que en Argentina se fue utilizando ese concepto desde 1950 para acá con distintas concepciones, ideologías políticas. Y una de las cosas, digamos, que caracteriza este concepto tiene que ver con diferenciarse, o sea, justamente como siempre, el sujeto del campo es el sujeto. Vamos a reducir de la pampa húmeda, el sujeto que hace maíz, soja, ¿no? Este modelo del agronegocio, es como que Todo el resto sería lo otro, lo marginal. Y como una forma de poder ponerle un nombre a eso, surge, esto es como una caracterización, ¿no?, de las economías regionales, surge como esa idea de que todo lo otro que no sea para exportación, no sea esa producción de soja, maíz, para ni siquiera producción de alimentos, sino para alimentar animales, todo eso otro es economías regionales. Pero ahí queda como un sancocho de cosas, porque ahí va, por ejemplo, desde la producción vitivinícola de Mendoza, la yerba mate de Misiones, las peras de Río Negro, la caña de azúcar en Jujuy, como que todo eso entraría... Sí, los pinos de Misiones. Los pinos de Misiones, claro, todo lo otro, economía regional, ¿no? Entonces... Ahí, Pamela, disculpa, sí. Creo que en la historia de la Argentina hubo como una división por regiones, como que Cuyo iba a producir olivo y vid, tabaco en Misiones y en Jujuy, caña de azúcar en Tucumán, como que hubo una división que respondía a lo que vos decías, lo que no es pampa húmeda, que más que nada era ganadería, claro, y luego agricultura, recién después todo el proceso último, se le daba un lugar y sí estaba dentro de esas regiones también. Tenemos que saber que también había diferencias, uh-huh. O sea, había grandes productores y pequeños, no es lo mismo el que cosechaba algodón a mano con los chicos que el que exportaba, lo mismo la caña de azúcar, etcétera. Exacto. O sea, había como un intracapitalismo dentro de cada región. Exacto. Pero le daban un lugar, digamos. Sí, sí. Ahí hay varios lugares para adentrarle a un debate crítico, de decir, bueno, por un lado podemos entrarle al debate de los sujetos agrarios, porque uh-huh. si bueno, lo hablábamos con Facundo en la entrevista con respecto a Mendoza, si desde el centro económico de la Argentina, desde la capital federal, ven que en Mendoza solo hay bodegas de exportación, se están perdiendo el 90% de la película, porque hay un montón de gente produciendo las hortalizas, los frutales, un montón de cosas. Y así en cada una de las regiones. También en el NOA, en el NEA, hay un campesinado. Y ese es el debate del sujeto productivo, uh-huh. que bueno, nos va a tocar explicarles a las nuevas autoridades. Y la otra discusión es lo alimentario. Exacto. Decir que el campo es el campo que exporta, porque también es como que en esto de levantar algunas identidades a partir de buscar en la historia de la Argentina algunas, que eso lo hace toda la política y está bien, pero justo van a tener que elegir a Julio Argentino Roca para nombrarlo en el discurso, decir, bueno, justo, pero es muy revelador de a dónde apuntan. ¿Cuáles son los referentes? Y cuáles son los referentes. El peronismo mirando a Rosas y bueno. Sí. Y otra cosa quería decir, con respecto a Fernando Vilela, hace unos cuantos años yo vi una nota porque él era director de la maestría de agronegocios de la Universidad de Buenos Aires. De la Facultad de Agronomía. Entonces llamaba la atención a ver qué estaban diciendo. Entonces, bueno, empezamos a ver algunas notas que estaba dando en algunos medios. Y en un momento hizo como una especie de sincericidio con un portal que se llama Bichos de Campo y dijo, bueno, esto de que Argentina produce alimento para 400 millones de personas es un verso. Y ya que estaba, dijo, y yo me hago cargo de haber sido parte de esa mentira de que Argentina produce. Dice, eso es sacar la cuenta de las calorías que son los granos, pero eso se exporta y eso no es alimento. O sea, como se dice en el derecho a confesión de parte, relevo de prueba, si lo dicen ellos, bueno, nosotros se lo vamos a hacer acordar, pero ya puede que sea un piso de discusión de decir, bueno, esto de los agronegocios, si empezamos a hablar de alimentos, hablemos de alimentos. Exacto. Y hubo en uno de los encuentros cerrados, sin periodistas que hicieron, trascendieron algunas de las cuestiones y dijeron, no, sí, es tremendo que haya bajado la superficie de producción hortícola, eso hay que trabajar con ese sector también, porque es importante la producción de alimentos, porque si no, bueno, vamos a llegar a la locura de que el país importe más alimentos en un contexto global donde Argentina tiene, es un índice medio abstracto, pero tierras por habitante de las más altas del mundo y adentro de eso tierras muy fértiles. O sea, la posibilidad material de producir alimentos excepcional desde una perspectiva global, pero la intención política de ir en el otro sentido, que si se aumenta la superficie bajo riego sea para hacer maíz de exportación y para, en vez de cosechar, no sé, 15.000 kilos, cosechar 18.000 kilos por hectárea de maíz. Bueno, es una visión muy acotada y que deja de lado lo que todos estábamos esperando, que de la tierra se produzcan los alimentos. Sí, digo, ¿por qué nos enrollamos tanto en esto, ¿no? Porque en definitiva hay una línea como casi directa entre cómo el gobierno entiende la realidad y eso luego cómo se traduce en política pública, ¿no? Entonces, por eso estamos tratando de hacer este ejercicio de entender y de desglosar estas palabras y comprender que todo el campo no es igual. Y en eso, un dato más que quería agregar era cómo también desde el gobierno se caracteriza a esto que llaman economías regionales, cuyo, digamos, principal sujeto son las pymes, ¿no? Las nombran así, las pequeñas y medianas empresas, y tiran ahí un par de datos. El gobierno, digamos, que se acaba de ir, mencionaba que el año pasado estas pequeñas y medianas empresas, englobadas en lo que son las economías regionales, son las que generan el 50% de empleos en la agroindustria, para ahí meter como otra categoría que es la generación de trabajo, que también eso es bastante discutido, bueno, y que produjo algo así como 7.000 millones de dólares este sector, que es lo llamado economías regionales, cuyos principales productos son el aceite de soja, la yerba mate, el jugo de limón, el aceite de esencia de limón, aceite de maní, porotos secos salvados y residuos de cereales. Y eso da algo así como más de 1 millón de personas que trabajan como en este sector, ¿no? Que tiene que ver con el agregado de valor de la producción primaria. Cuando se discute de política agraria o alimentaria, hay distintas formas de abordar. Hay una clásica de la economía que es sector primario, secundario y terciario. Como decir, primario es la producción de materias primas, secundario la elaboración y terciario los servicios. Hay otra mirada que es las cadenas de valor, que es esto que estás diciendo. Iba a eso. Que implica no solo la parte rural y productiva, sino la industria. Y otra pata bastante importante que es el comercio internacional, porque las aceiteras, por ejemplo, son dueñas de puertos, tienen capitales transnacionales, un montón de cosas ahí. Y justamente con lo del empleo es donde más mienten. Uh-huh. Están los trabajos estos se llama Juan Villuya, un investigador de CONICET que viene estudiando los trabajadores y trabajadoras de los agronegocios. Y dice, no son tantos como dice la industria cada vez que agarra un micrófono en un medio y dice cualquier número agarrado de cualquier lado, inflado. Y es el único sector de la economía que tiene más trabajo informal que formal. O sea, sigue siendo lo rural uno de los supuestamente de los sectores más dinámicos de la economía y qué sé yo, más vinculado con el mundo y qué sé yo, donde más plata se mueve. Más trabajo en negro, explotado, con condiciones de precariedad laboral, con condiciones de materialidad del trabajo, de horarios y qué sé yo, un montón que en otros rubros de la economía no se han podido, o sea, están en mejores condiciones. El sector del trabajador rural, y lo digo masculino porque en los agronegocios son casi absoluta mayoría, no se ha podido organizar sindicalmente por la dispersión y por decisión también, pero sobre todo porque son personas que no comparten un espacio de trabajo, entonces no han podido en todas estas décadas organizarse para reclamar lo que es suyo, que son sus derechos de trabajar y vivir del trabajo. Y qué importante como este debate, porque si no siempre nos quedamos repitiendo en que generan empleo y no sabemos ni cuánto empleo generan ni en qué condiciones, porque bueno, salieron a la luz como muchas situaciones donde cuando se empezó un poco a investigar condiciones infrahumanas, ¿no? Donde los trabajadores rurales vivían en los campos en casillas rodantes, en condiciones, bueno, paupérrimas. Entonces eso también sí, es importante. Con productos tóxicos. Claro. Contaminado. Clima extremo y bueno, un montón de... Sí. Digo, como este ejercicio que estamos intentando hacer de caracterizar qué hay detrás de esos grandes nombres, ¿no? De la bioeconomía, de las economías regionales, bueno, traer un poco acá como algunos datos, algunas caracterizaciones, y nos sigue quedando como sin nombrar lo que es la agricultura familiar campesina indígena, porque en toda esta descripción que fuimos haciendo no hallamos las características del sector con el que trabajamos, ¿no? Y eso es como también una alerta para lo que se viene, ¿no? ¿Qué lugar va a tener este sector dentro de las políticas públicas del Estado Nacional? Es como una gran incógnita. Y en ese sentido... Bueno, traer acá algunos conceptos que son trabajados, por ejemplo, por la Vía Campesina, que es una organización internacional que aglutina un montón de organizaciones campesinas, que me parecía lindo traerlo para poder pensar algunas características de lo que llamamos agricultura familiar campesina indígena, ¿no? Y dice... Muy brevemente, dice, la humanidad durante miles de años ha sido capaz de adaptar y domesticar semillas que han ido dando origen al arte de ser agricultor y agricultora. Pueblos enteros se han especializado en dicho arte para alimentar a sus habitantes y con el tiempo se han ido expandiendo tanto las semillas como el conocimiento para hacerlas más productivas. Y junto a ese noble trabajo también se han domesticado animales para labrar la tierra. Así, las técnicas para la agricultura han sido desarrolladas, mejoradas y adaptadas a cada lugar. Todo esto se ha realizado en armonía con la naturaleza, teniendo en cuenta la orientación del sol y la luna para la siembra y también en complementariedad con otros seres vivos, como por ejemplo las abejas, un ser que era y es algo esencial para la polinización. Así los distintos pueblos celebran el amor por la vida, agradeciendo a dioses y diosas por las buenas cosechas. Bueno, nada, es... Sí, lo que tenemos es un montón de... Hemos escuchado y hemos repetido acá de parte de funcionarios que asumen un montón de ideas. Iremos viendo cómo eso se va plasmando en lo concreto y cómo... Y cómo siguen estos debates en los meses por venir. Sí, ¿no? Sí. También, no sé, me parece importante como inclusive la FAO, digo, organismos internacionales han reconocido la importancia que tiene el sector de la agricultura familiar, campesina, indígena, en la producción de alimentos sanos, ¿no? De como un sector que va a garantizar, que garantiza la soberanía alimentaria. Entonces, no se puede de romper de pronto, olvidarse de todo eso, ¿no? Y hacer como si no existiera. No se puede negar la existencia de este sector. Y eso quiere decir que también el desafío es pensar políticas públicas, ahí como lo llevo más a mi opinión personal, ¿no? Pensar políticas públicas diferenciadas para los distintos sectores que fuimos nombrando hoy, a lo largo de esta charla. Para la agricultura familiar también muchas veces estuvieron los debates de, y que eso me acuerdo que hemos transitado, si por ejemplo tenían que estar en un lugar de asistencia, 100% ser asistidas y estar en desarrollo social, por ejemplo, o realmente valorar su capacidad de producir alimentos y en realidad lo que se necesitan son, por ejemplo, créditos o acceso a tecnología o garantizar tierra, semilla y agua para que puedan garantizar el alimento, que es su función social principal, ¿no? Bueno, ahí... Sí, eso es clave, sobre todo el lugar que van a dar y asignar a cada sujeto productivo. Porque así como Pamela decía que es un sector productor de alimentos, bueno, también en un mundo donde ya los alimentos, no sé si todos van a salir de la tierra. Entonces también es como que se conjugan otras cosas y que seguramente las están pensando, sabiendo y quizás queriendo, digamos. Van a quedar sectores relegados seguramente Y el tema de las políticas públicas, yo que soy más grande, ya he vivido muchas políticas focalizadas y muy restringidas a que sobrevivan como puedan. Sí. Sí, sí, grandes desafíos. Nos parecía importante, bueno, en medio de esta incertidumbre y todavía con un montón de falta de información, digamos, pero sí hacer estos intentos de análisis, pensar que no todo es lo mismo, los nombres no es lo mismo, el lugar que se le da, la jerarquía que se le da, las personas que están a cargo de estas... áreas, digamos, grandes ministerios, no nombramos, pero digamos, el área donde veníamos trabajando nosotros, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, en principio quedaría bajo el Ministerio de Capital Humano, que va a estar a cargo de Sandra Petovelio, que ella es licenciada en Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Digo, también como para una universidad privada con, bueno, otra especialización. No sabemos qué formación tiene en relación a lo que es la cuestión más campesina indígena. Y bueno, cosas como para tener en cuenta e ir pensando. ¿Les parece que vamos a un temita musical? Ya hemos aturdido a mucha gente. Bueno, vamos a un tema y ya seguimos. Piel junto a tu piel, ¿cómo será mi piel junto a tu piel, cardo, ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme ahí? ¿Cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón, si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada de la sed que me queme si me besa. De la sed que me queme si me besas. ¿Cómo será el gemido y cómo el grito al escapar mi vida entre la tuya? Y cómo el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada, tanto amor y avergonzada, tanto amor y avergonzada. Tanto amor y avergonzada. Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Retomamos en este tercer bloque, como siempre intentamos compartir algunas de las cosas que suceden localmente o en otros territorios. En este caso nos vamos para la Patagonia, específicamente Río Negro, donde estuvieron pasando una serie de cosas bastante graves que tienen que ver con la modificación de leyes que, dan lugar, dan legalidad al avance del extractivismo. Mejor que nosotros lo va a presentar una compañera de allá. Bueno, esta compañera es Nora Corbalán de Lago Puelo y es activista ambiental, pero tiene conocimiento de leyes y estudia bastante hace tiempo la zona. Así que bueno, escuchamos el audio donde nos cuenta un poco varias cosas para que entendamos la dimensión del tema. Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Nora, vivo acá en Lago Puelo, El Bolsón, Comarca Andina del Paralelo 42, y desde Comarca de Pie, que así nos hemos dado a llamar, estamos muy preocupados por lo que sucedió en la legislatura provincial, en donde aprobaron un paquete de leyes, tres leyes, que apuntan a promover y a facilitar la minería en la provincia, en todo el territorio. Y también han aprobado una nueva ley de tierras que viene a reemplazar a la anterior. La anterior ley, que data del año 61, marcaba la función social de la tierra. La tierra es para quien la trabaja, y le daba prioridad a la actividad agrícola, ganadera y forestal, poniendo como unidad productora, por sobre todas las otras, a la familia de productores. Además, establecía una responsabilidad del Estado a través de un organismo que era la autoridad de aplicación de esa ley, el IPA, Instituto de Promoción Agraria, el Estado se comprometía, digamos, a facilitar desde, no sé, el alambrado de los campos, a dar asesoramiento técnico, a asistir en todas aquellas dificultades que encuentren los productores. Era una ley realmente muy copada, ¿no? Por todos lados. Y dejaba a las empresas, a la posibilidad de que las empresas sean adjudicatarias de tierras fiscales, porque, digamos, todo lo que está en juego son las tierras fiscales, que en Río Negro suman unas 5 millones de tierras, de hectáreas, y que no se sabe cuáles son sus dueños porque el Estado viene ignorando la aplicación de la ley 26.160 de relevamiento de comunidades mapuche-tehuelche y conservando, digamos, la condición de título precario de ocupación, que lo llaman así acá, con respecto a los otros productores que están habitando estos territorios y que vienen produciendo y vienen trabajando la tierra hace muchos años. Esto es lo que nos preocupa porque al modificarse la ley se abre, lo dice explícitamente, se abre a otras actividades como la minería, la industria, el negocio inmobiliario, el turismo, actividades energéticas, que no sabemos a qué se refiere, pero entendemos que es el hidrógeno verde, por ejemplo, que quieren instalar, y se me está escapando una que ahora no recuerdo, tecnológicas. Es un cambio sustancial que va a afectar directamente a la gente que habita las tierras fiscales rurales y urbanas, Y bueno, por eso nos estamos manifestando y estamos haciendo actividades de visibilización y de difusión. En realidad lo que está pasando en este territorio rionegrino es que es uno de los que firmó el acuerdo con Mekorot, la empresa israelí que planifica, estatal, que planifica el uso del agua, que nos viene a decir cómo tenemos que usar el agua, hacer un plan maestro de uso, y que es la responsable, por denuncias internacionales, del apartheid del agua en Palestina. Ese es otro punto, la producción, la entrega de 625.000 hectáreas a Fortescuer, una empresa canadiense, no, perdón, australiana, que viene a producir hidrógeno verde en estas 625.000 hectáreas en donde se van a instalar parques eólicos, un parque eólico gigante. Y el oleoducto que quieren sacar de Vaca Muerta, fracking, y que recorre de oeste a este, desde Allen hasta el Golfo San Matías, ahí cerca de Sierra Grande, para extraer el petróleo, ¿no? y los hidrocarburos. Y la derogación de la ley 3308, que es una ley que protegía al Golfo San Matías. Se derogó este año y esa derogación permite la construcción, la instalación de un puerto petrolero en la zona del Golfo San Matías, que es un golfo que tiene una reserva natural cerca, que en sí es un lugar muy vulnerable desde lo ambientalmente hablando, ¿no? Bueno, así como Nora, también vamos a compartir otro audio de Alicia Calendino. Ella es parte de la Asamblea por el Agua de las Grutas y la Asamblea Curru Leufú. Bueno, quien también nos va a compartir un poco sobre la realidad de Río Negro y cómo se están organizando. Mi nombre es Alicia Calendino, pertenezco a la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, que a la vez pertenece a una asamblea mayor, asambleas de asambleas que se llama del Curru Leufú, que sería el conjunto de asambleas del Río Negro. El último tiempo, la legislatura rionegrina pretendió entregar, y así lo hizo, bienes comunes en las sombras, a espaldas del pueblo rionegrino. El día lunes 13 de noviembre, desde el bloque Juntos Somos Río Negro, ingresaron 4 proyectos vinculados a la ley de tierras, las regalías mineras, el código de procedimientos mineros y el COPEAM. Su pretensión era que en primera vuelta estos proyectos se llevaran adelante, como así lo hicieron el viernes 17, en primera vuelta fueron aprobados. Quiere decir que en 3 días los legisladores se reunieron en comisiones y le dieron curso a este nuevo atropello hacia el pueblo rionegrino. Así como sucedió con la aprobación de la ley que entregó 625.000 hectáreas a Fortescue, y con la ley que derogó la ley 3308, que defendía al Golfo San Matías en el Océano Atlántico de la actividad petrolera. De la misma manera, ahora los legisladores entregaron tierras y minerales de la provincia a grandes empresas mineras y a negocios inmobiliarios, en un trámite exprés y a espalda de las y los rionegrinos. Desde las asambleas del Curru Leufú denunciamos esta parodia de trámite legislativo, ya que la legislatura de Río Negro sigue usando las viejas metodologías que nos niegan la participación, que nos niegan la información sin tener ninguna grieta entre los diferentes bloques. Exigimos, seguimos exigiendo desde las asambleas del Currulo FU, como también de otras asociaciones, como también desde otras instituciones, que se detenga el tratamiento de este paquete de leyes hasta que no se informe por todas las vías posibles a la ciudadanía y se propicie el más amplio debate social de la población, así como también la consulta libre e informada a las comunidades de pueblos originarios de la provincia de Río Negro. Bueno, esto lo pretendimos así, exigimos que se detenga, pero no lo logramos, ya que el pasado jueves, 7 de diciembre, nos vimos nuevamente con las puertas cerradas de la legislatura, aprobando la entrega de parte de nuestro territorio, ¿sí? Por más que alertamos a toda la población sobre las consecuencias que acarreaba, llegamos hasta allí, las puertas de la legislatura estaban cerradas, se hizo un acampe de 2 noches, 3 días, y bueno, varias organizaciones salimos en defensa de los bienes comunes de la naturaleza. ¿Qué significa haber reformado la Ley de Tierras número 279 y el Código Minero? ¿Por qué el gobierno necesitó modificar la Ley de Tierras 279? Bueno, básicamente fue una vía libre para el extractivismo, ya que bueno, la actual Ley 279 entiende que la tierra es un instrumento de producción considerada en función social, ¿sí? Esto quiere decir al servicio de los intereses de los pobladores, para que las familias, las diferentes familias agrarias y también crianceros, preferentemente de ovejas, se radiquen de manera efectiva y estable en la extensa estepa patagónica rionegrina, ¿no? Y que entonces la tierra deje de estar en pocas manos, evitando de esta manera la especulación. Bueno, la reforma de la Ley de 279 deja de considerar a la tierra con función social y la entiende como una zona de sacrificio para implementar la megaminería, para continuar extrayendo las arenas silíceas para el fracking petrolero, para instalar insumos necesarios para la planta de hidrógeno y poner las tierras a disposición del mercado inmobiliario. Como dije, esta modificación solamente va a beneficiar a corporaciones multinacionales, a empresas y a entidades comerciales mega. En defensa del territorio, el Parlamento Mapuche Tehuelche también se opuso, ya que si se modifica la regulación de la tierra rural, se afecta al conjunto de la provincia, incluyendo las ciudades, a la región norpatagónica y, bueno, a los pobladores dispersos en básicamente a ambos lados de la línea sur, lo que le llamamos la línea sur. Compartimos ahora alguna noticia buena que tiene que ver con, con tu participación. Bueno, buena sí, porque pude estar en el sur unos días, estuve en el Congreso de Agroecología en el Bolsón, que fueron 3 días, más la jornada pre-congreso, que fue bastante específica. Bueno, lo bueno es que fueron 1.200 participantes, que es mucho. Había muchos estudiantes. Desde el último congreso se crearon muchas diplomaturas y posgrados en agroecología, lo que hace que la masa de estudiantes, docentes y gente interesada crezca. Así que hubo mucha presentación de muchos trabajos, muchos muy interesantes. Y bueno, la jornada inaugural contó con la presencia de Maristeles Vampa, que estuvo muy bueno, y de un brasilero que yo no conocía, que me encantó, que se llama Paulo Petersen. que tiene un libro sobre agroecología política, que no es tan común, con creo que es González de Molina, y habló bastante de esto de no mercantilizar todo lo que, en agroecología todo, como es por ahí un poco la mirada, yo no soy agrónoma, pero de los ingenieros agrónomos, que en el sistema o agroecosistema entra todo, sale todo y a todo se le pone un número. En las jornadas precongreso, él dio una charla muy interesante sobre un método que se llama LUME, quizás lo conocen, que se utiliza en Brasil. LUME quiere decir en portugués luz, donde aparte de todo lo visible, hizo el dibujito de un iceberg. Una cosa es lo visible en la chacra, granja o sistema, y otro es lo que no se ve. Volvemos a lo invisible, a lo que sucede pero nadie contabiliza, y no es totalmente mercantil ni se puede traducir en plata. Sobre todo el autoconsumo, la energía, la naturaleza, las relaciones humanas, todo lo que sucede en un sistema de trabajo, digamos, agroecológico, que la tendencia siempre es ponerle un número para que termine cerrando, y no es tan así. Entonces, bueno, a mí lo que me pareció es que era un poquito romper la cabeza que tenemos o que tienen más los agrónomos de que todo cierre y que lo que entre tiene que salir duplicado y generar ingresos. Y dicen, bueno, no todo es ingreso. Bueno, lo que sabemos los que trabajamos con campesinos y sistemas familiares, no todo es plata, ni ingreso, ni mercancías, sino que vivimos y nos alimentamos gracias a la naturaleza, al trabajo y a lo que producimos. Así que, bueno, el tema del trabajo reivindicado y como un aspecto fuerte de este sistema, las relaciones interpersonales, los ciclos de vida de la familia, un montón de cosas que se contemplan que yo, por lo que veía, no estaban tan contempladas. Así que, bueno, esas fueron las cosas interesantes. Después hubo muchas charlas de cosas prácticas. Yo estuve en casi todas las... Hubo un día que hubo como 10 horas de feria con todos productos agroecológicos de la zona, con una variedad impresionante y muchas escuelas agrotécnicas que producen agroecológicamente y enseñan así. Muchas organizaciones nuevas, grupos de productores que se han juntado. Bueno, fue re lindo ver la cantidad. Qué bueno. Y mucha producción de hortalizas. Es como que ya la zona del Bolsón, cada familia tiene un invernáculo para la producción propia por el clima, pero como que está incorporado muchas cosas como la división de basura, el invernáculo, cosas que en otros lugares no es tan habitual ver, allá es. Se ve, claro. Bueno, ahí está el compromiso también, para que no nos gane la derrota, ¿no? La tristeza, existen estas experiencias y van creciendo. Estamos llegando al final de este programa, un poco de todos, la información, y bueno, esperemos eso, ¿no? Haberles aburrido, haberles aportado un poco de información, y nos escuchamos la semana que viene. Bueno.